Él es un viajero que anduvo por aquí por Uruguay, él es español, anduvo por aquí por Uruguay en junio del 2012, aquí precisamente en Tacuarembó. Ahora vamos a conversar con él un poco acerca de sus viajes y vamos a preguntarle primero por qué eligió esta canción para presentarse. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien, gracias. Me alegro mucho de hablar contigo, Damián. Bueno, pues, Malinche, La Maldición de Malinche, esta canción, pues, en el año 2004 trabajé en Francia en un instituto y de pronto me llamaron de una universidad para hacer una sustitución a una profesora mexicana y la sustituí durante 2 semanas en sus clases en la universidad. Y bueno, después de las clases la profesora me llamó y quedamos un día para tomar café y bueno, y hablamos de muchas cosas y a mí siempre me ha atraído mucho Sudamérica y le pregunté muchas cosas sobre, en fin, sobre, básicamente sobre qué opinaban los sudamericanos de, bueno, de América Latina, perdón, México obviamente está en América del Norte. Y le pregunté qué pensaban los latinoamericanos de los españoles y demás. Bueno, y me dijo, mira, escucha esta canción y verá un poco el sentimiento de algunos sudamericanos sobre, o sea, perdón, iberoamericanos de los españoles, un poco el resentimiento que hay, un poco, no sé, y me la puso, escuché la canción y bueno, la verdad, empezó a llorar. Y ella, mientras me la explicaba, empecé a llorar yo, fue una cosa muy emotiva, de verdad. Y a partir de ese momento siempre, bueno, yo soy profesor de español y en mis clases cuando estoy en el extranjero siempre se la pongo a mis alumnos para que vean la otra versión de la conquista, en fin, lo que fue un poco la triste, el famoso descubrimiento de América, lo que supuso para mucha gente. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. De Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. ¿Qué opinión tiene un español acerca de eso? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo particularmente para mí es, o sea, yo veo por un lado la parte de lo que ha aportado el español al ir allí, o sea, lo que ha aportado una lengua, una cultura, un carácter, una forma de vivir, y luego... O sea, está la parte positiva y la parte negativa. Luego la parte negativa es la masacre que hicieron los españoles, como, vamos, me incluyo, cómo destruimos aquello, cómo matamos a los indígenas, cómo violamos, en fin, como todo, su parte positiva, parte negativa. Y bueno, lo que queda ahora un poco, cuando viaja un poco por Sudamérica, yo personalmente siento un poco la culpa de cómo se ha quedado Sudamérica, o sea, de cómo... No sé, la inestabilidad que hay allí, me siento un poco culpable, en cierto modo. Siento que esto de las colonias, la colonización y demás, no son cosas... En fin, siempre hay mucha injusticia en todo esto. Sí, eso también es muy bueno tenerlo siempre a memoria, digo, que no se olvide tampoco el tema de la canción. ¿Y cómo habla la canción también de la maldición de Malinche, que es algo que está muy... La metáfora que utiliza en la maldición de Malinche, cómo se abre la puerta al extranjero y se la cierra al propio hermano, ¿no? Exacto. Esa es la parte justamente que más... Me acuerdo que esa fue la parte que se puso ya a llorar mientras me lo explicaba y yo, claro, me llegó muy profundo eso. Como... Eso es lo peor, o sea, la injusticia de cómo se trata al indígena, o sea, al verdadero de aquella tierra, cómo se le trata mal y cómo viene el rubio o voy yo que soy de España y se me trata muy bien y es... En fin, aparte, eso ya lo viví el año pasado, cuando estuve por toda Sudamérica, como la gente me trataba muy bien y tal, y por ejemplo en Perú, Bolivia, se me trataba muy bien, como de una manera muy, no sé, como algo especial, ¿entiendes? Y veía la señora esta que van con el peso detrás, ¿cómo era? Sí, la señora de Bolivia, no me acuerdo la palabra, pero sí. Perú de Bolivia, sí. Oh, y una pena, de verdad, tremendo, cómo tratan allá a la gente, cómo... Sí, pero bueno. Yo hice una pequeña presentación al principio, pero si te tuvieras que presentar tú, ¿cómo lo harías? Bueno, pues soy Rafa, soy de Andalucía, de una ciudad que se llama Córdoba, una ciudad muy bonita, con mucha historia, y bueno, estudié filología inglesa, soy profesor de inglés y de español, y básicamente la mitad de mi vida la he dedicado a viajar porque me encanta viajar, o sea, no tengo mucho interés material, mi interés más bien es de conocer de otros sitios, otras culturas, mezclarme con la gente, en fin, y básicamente es lo que he hecho la mitad de mi vida. ¿Dónde surgieron esas ganas de viajar? ¿Por qué? Pues justamente de eso, de curiosidad, o sea, de... Yo para mí no entiendo cómo una persona puede vivir toda su vida en el mismo sitio, aunque ese sitio sea maravilloso. Por ejemplo, en Córdoba el clima es fantástico, la playa está muy cerca, la montaña está cerca, todo está bien, hay seguridad, bueno, ahora no hay trabajo, ya sabes, la crisis, que tenemos una crisis inmensa, pero bueno, es un sitio fantástico, pero para mí es como, ya lo sé todo de aquí, o sea, yo necesito saber cómo vive la gente en Uruguay, cómo vive la gente en Suiza, cómo vive la gente en Estados Unidos, en India, Por eso es, no sé, no se puede controlar, es curiosidad, curiosidad por saber qué hacen otras personas en otros. Yo conté que estuviste por aquí en el año 2012, en junio precisamente. ¿Qué te pareció Tacuarembó? ¿Qué te pareció Uruguay? Pues me encantó, como sabéis, estuve con Carmen y con vosotros y fue fantástico, o sea, para mí, justamente ahora cuando me preguntan, después de tantos años, la gente me pregunta ahora. Volví en octubre del año pasado a Córdoba. Octubre para acá hay mucha gente que me ha preguntado que cuáles son mis sitios favoritos. Siempre digo que mis sitios favoritos para vivir a día de hoy son, primero, Córdoba, porque me encanta mi ciudad, me encanta Andalucía. Luego sería Australia, porque me encanta Australia. O sea, he pasado allí más de un año y me parece un sitio fantástico. Y Uruguay. Y Uruguay principalmente es por Tacuarembó. Me encantó esa zona, me encantó la parte así un poco interior de Uruguay. Y luego Montevideo también me encanta, ¿no? ¿No? Y la gente, sobre todo la gente de Uruguay, es fantástica, de verdad. ¿Qué países has visitado? Si te acuerdas de todos o un raconto ahí de los países que has conocido. A ver, en Europa he estado prácticamente en todos sitios, en todos los países de Europa. Me faltan, no sé, tres, cuatro países a lo mejor en Europa, pero en todos prácticamente. Luego en Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia. Luego Estados Unidos, también está en Estados Unidos, 3 meses. Australia. Emiratos Árabes. Tampoco está en muchos países, porque la verdad es que la manera de viajar que yo, o sea, como yo suelo viajar es quedándome en un sitio 8 meses, 9 meses, 10 meses. Justamente el año pasado, cuando estuve por Sudamérica y por Estados Unidos, fue un viaje raro para mi manera de viajar, porque era 2 meses en Río, 3 meses aquí, 1 mes aquí, o sea que fui cambiando mucho de sitio, yendo de un sitio para otro y por eso, pero normalmente cuando fui a Australia en 2010, estuve 10 meses en Australia, en Berlín estuve 9 meses, luego estuve viviendo 10 meses en una ciudad pequeña en Francia, en Liverpool estuve 10 meses, o sea que no, no me, cuando viajo no me muevo mucho, suelo estar en un sitio mucho tiempo, muchos meses. Ahora hablando un poco de las personas de cada país, ¿somos parecidos a nivel mundial, las personas o no? Bueno, en el fondo sí, en el fondo yo creo que todos nos parecemos mucho, porque todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos buscamos pasar bien, tener amigos, trabajar poco, vivir bien, o sea, todos buscamos una vida estable, o sea, gente que nos quiera, todos buscamos básicamente eso. Pero luego yo creo que lo que más me llama la atención es el apego a la tierra, por ejemplo, que tienen en algunos sitios. Y el poco apego que tienen en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos hay poco. Mi experiencia ha sido, o sea, he estado en la costa oeste, en San Francisco, Los Ángeles y luego en Nueva York. Estuve 3 meses, no me dio tiempo a ver mucho tampoco, pero vi que la gente es muy, muy de ciudad, muy urbana, muy. No sé. Y luego, por ejemplo, va a Tacuarembó, a Río, a. ¿Qué sé yo? A cualquier sitio de Argentina y notas cómo la gente está pegada a la tierra, incluso en Australia, la gente es muy. No sé, en Australia la gente va descalza por la calle, eso es verdad, no todo el mundo, pero encuentra mucha gente descalza por la calle y es asombroso, de verdad, es como, no sé. Pero sobre todo el apego a la tierra, no sé, a la naturaleza, no sé, es muy diferente en un sitio y en otro. Y a nivel sudamericano, ¿qué te ha parecido las personas? ¿Somos parecidos? Sí, pero cada país, o sea, de los países que yo he conocido, cada país tiene su peculiaridad. Por ejemplo, los argentinos ya se saben, ¿no? Un poco, ¿no? Los argentinos, pues, bueno, es el mejor país del mundo, la mejor cultura del mundo, o sea, todo es lo mejor. Todo en Argentina es lo mejor para ellos. Y bueno, Uruguay, fantástico, la gente muy modesta, muy humilde, muy. Y de verdad, no es porque el programa sea vuestro, no el programa de Tacuarembó, sino porque de verdad lo he sentido que en Montevideo, con una familia que estuve casi 2 semanas, o sea, y fue emotivo, pero que nos emocionábamos hablando, era, de verdad, fue muy, muy, muy intenso mi estancia en Uruguay. Y luego, en Perú, Bolivia, pues, no sé, La pobreza un poco, me chocó un poco la pobreza y no sé, no pude meterme mucho en la cultura porque no sé, no se abren mucho tampoco a, no sé, al extranjero, a, no sé, que pienso que no está, fue difícil meterme en la cultura peruana y boliviana y Brasil. La samba, la fiesta, ¿sabes? Muy, no sé. No sé. Pero en definitiva me encantó, me encantó. Uno de mis viajes, vamos, favoritos fue ese, fue justamente Sudamérica. Me impresionó. Vamos a aprovechar para viajar un poco con tus historias y que nos cuentes algo de Australia. ¿Qué te pareció Australia? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te llamó la atención de Australia? En fin, así viajamos un poco contigo. Vale, bueno, pues para mí que soy de Europa, o sea, que soy de un país de Europa, lo primero que te atrae cuando llega, o al menos a mí, lo primero que me atrajo es como un sitio tan grande, o sea, prácticamente es casi igual que Europa. O sea, si lo piensas, Australia es casi igual en tamaño que Europa. Y por ejemplo, en España hay 49 millones de habitantes, o 48 creo que hay, millones de habitantes. Y en Australia, que es como Europa entera, solo hay 19 millones de habitantes. O sea, eso te muestra la inmensidad que hay allí, o sea, cómo de pronto, no sé, es fácil encontrarse solo en Australia. Es muy fácil sentirte solo, no sé, encontrarte con la naturaleza, encontrarte a ti mismo, esos grandes espacios, no sé. Eso es lo que más me ha llamado la atención de Australia. Y luego la actitud de la gente allí. Son como, siempre pienso que son como, son ingleses, pero con mentalidad andaluza, siempre digo, porque en Andalucía somos gente muy abierta, muy. Y son como, no sé, todo está bien, siempre todo el mundo te sonríe, vas por la calle, la gente te saluda. No, es asombroso, es como una cultura de verdad fantástica. Bueno, y luego a nivel natural, naturaleza, aquello es asombroso. Hay, como sabes, hay animales peligrosísimos, o sea, estás bañándote y hay tiburones en cualquier playa, o vas con el coche y ves los canguros a tu derecha. No sé, o sea, a nivel naturaleza es un sitio único, único, es como irte a otro planeta. Es fantástico, de verdad. Todo el mundo debería ir a Australia una vez en su vida, de verdad. No cuesta tanto, ¿eh? Solo sacarte un vuelo. En fin. Eso también es otra pregunta. Es muy, a nivel económico, digo, ¿es muy difícil viajar o no tanto? Bueno, yo pienso que de toda la vida hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer de la manera cara, o sea, de lujo, de irte 15 días a Cancún y gastarte 3.000 euros, o irte a México y vivir 3 meses con una familia, pagándole un alquiler o lo que sea, y gastarte 500 euros en 3 meses. O sea, que todo está como tú lo organices. Y por ejemplo, Australia es cara, o sea, es un país bastante caro. Pero siempre para buscarte una habitación y compartir, ¿sabes? Compartir una casa con 5 o 6 personas. Y, o sea, si no le pides, si no eres muy exigente, se puede viajar muy barato. El vuelo viene costando como 900 euros ida y vuelta. O sea, ya exige una cantidad, ¿no? Pero bueno, que se puede hacer, que uno trabaja, ahorra un poco, ahorra unos meses, un año, lo que haga falta. Y siempre, o sea, la vida está para vivirla y para disfrutar. Y para mí, o sea, si me gasto el dinero en algo es en viajar, eso lo tengo claro. Es el único lujo de verdad que me permitiré en esta vida. ¿Te parece si escuchamos la segunda canción que elegiste? Escuchamos Mediterráneo Perfecto. de Serrat. Genial. ¿Por qué elegiste esta canción? Bueno, a ver, Serrat, no, ¿qué voy a decir de Serrat? Todo el mundo sabe que es un poeta fantástico. Y Mediterráneo, desde siempre, de verdad, desde pequeño he pensado, siempre cuando vi esta canción me parecía tan bonita, siempre he pensado que solo por esa canción me gustaría haber nacido en el Mediterráneo. Por desgracia, nací como a 200 kilómetros del Mediterráneo, pero es como, no sé, es tan bonita, tan poética, tan, no sé, solo hay que escuchar la canción para ver la intensidad, o sea, el orgullo de nacer en el Mediterráneo, de, no sé, es muy bonito, muy bonito. quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Seguimos con Rafael, estamos comunicándonos con él, es un viajero que anduvo aquí por Uruguay, él es español y anduvo aquí por Tacuarembó en junio del año 2012. Vamos a seguir conversando con él. Yo te conocí a través de Couchsurfing, que es una página en internet donde uno completa su perfil, lo llena y a partir de ahí acepta a hospedar a alguien y también a su vez, si en un futuro viaja, puede ser hospedado por otras personas. ¿Qué te parece a ti esta idea? ¿Qué te ha parecido esta página? A mí me parece obviamente fantástico. De hecho, gracias a esta página os conocí a vosotros y ya por eso ya estoy muy agradecido. La verdad, la conocí en 2009. O sea, eso para mí me da un poco de pena porque me gustaría haberla conocido antes. Creo que está desde el año 2005 o algo así. Y bueno, pienso todos los viajes que he hecho sin usar esta página. Porque bueno, o sea, básicamente la idea es compartir. O sea, es como yo llego a Tacuarembó y de pronto ya tengo gente que me quiere, gente que me va a acoger, gente que me espera. O sea, esa idea para mí me parece de verdad fantástica. Y por eso prácticamente eso para mí lo más importante de Couchsurfing. Luego está, volviendo al tema económico, alguien te acoge, no tienes que meterte en un hotel. Eso obviamente también te ayuda, o sea, para todo el mundo que quiera viajar, que sepa que, como igual que hay esta página, hay dos o tres páginas más que también hay gente que te acoge, que luego tú acoges a gente. O sea, es como un intercambio, Gente que nos gusta acoger a gente y gente que le gusta ser acogida por otro. O sea, porque yo, por ejemplo, ahora en Córdoba estoy acogiendo a gente y me encanta cuando viene viajeros de hace nada tuve una chica francesa y me cuenta sus proyectos, sus viajes, que se quiere ir a Sudamérica. ¿Sabes? Es como, a mí me alegra. Ahora que estoy asentado de nuevo en Córdoba, es como me refresca escuchar, tener a gente que está en la carretera con la mochila, ¿sabes? Y me encanta eso. Y por eso pienso que aparte de lo que he dicho, de que el ahorro económico y tal que te acoge alguien, o sea, es vivir la cultura A fondo, o sea, yo por ejemplo estar con Carmen allí en Tacuarembó, eso fue fantástico, estar con ella allí y con vosotros en la chimenea charlando, o sea, eso no tiene precio, eso, tú te vas a un hotel y estás solo, cierras la puerta, está la tele, pero con vosotros, o sea, me habláis de vuestra cultura, cociné con Carmen, estuve con Delfín haciendo pan, o sea, hice mil cosas, de verdad, fue fantástico para mí, de verdad, fantástico. Y yo le aconsejo a todo el mundo que quiera viajar y que quiera mezclarse, aunque no sea viajar, aunque sea solo acoger a gente, que se meta en la página, que se dé de alta, no cuesta nada. Está muy bien, una manera muy buena de no sé, de compartir y de vivir nueva experiencia y de, no sé, de dar, de recibir, en fin. Aparte de las experiencias que has tenido aquí en Tacuarembó, que nos contaste, digo, ¿alguna otra que te haya llamado la atención de estas experiencias de Couchsurfing? ¿Alguna que recuerdes? Bueno, no sé, así, no sé, la verdad es que a cada sitio que voy encuentro gente fantástica, a veces no tan fantástica, pero normalmente son gente de verdad que te va en el autobús, deja el sitio, te va en el autobús y siempre te quedas pensando en ellos, en cosas que has hablado y eso, más que nada, eso es lo que te queda. O sea, ya los detalles tengo mala memoria. La verdad, he viajado tanto que tampoco recuerdo muchas anécdotas ni nada, pero tengo como muchas cosas en mi cabeza, pero sobre todo buenos recuerdos y, ¿sabes? Muy buenas conversaciones, mucho mate, en fin, mil cosas que, en fin, ahora mismo no se me ocurre ninguna anécdota, pero son miles, de verdad, miles las cosas positivas que se viven con esto. No hay problema, no hay problema. Este programa, te cuento un poco, surgió como para mostrar que existe otra realidad, como dice el leitmotiv del programa. ¿Qué Sí. piensas acerca de esto, de más allá de la violencia y de los problemas que se ven en la televisión? ¿Qué piensas acerca de esta otra realidad que existe? Bah, me parece una idea de verdad única, una idea fantástica. De hecho, hace años yo leí un libro que cambió mi vida totalmente y habla de esto. Habla, es un libro muy famoso, mucha gente conoce, que se llama El Barón Rampante, de Italo Calvino. Y es un libro fantástico que aconsejo a todo el mundo que lea, de verdad. Y la idea, básicamente la idea es de un niño rico, hijo de un barón, que decide, que bueno, que se lleva mal con su padre, y un día decide, tiene una finca muy grande su padre, y un día se pelea con su padre y se sube a un árbol. Y entonces, al subirse al árbol, el padre le dice: baja, no, ahí no va a pasar ni una noche, no tiene nada que hacer. Y al final decide pasar toda su vida en los árboles. Bueno. Y eso ya le pasa mil cosas y pasa toda su vida en los árboles. Y tiene amigos, se enamora, pasa frío, pasa enfermedades, oh, conoce a Napoleón, le pasan millones de cosas. Y bueno, para mí ese libro fue eso justamente, fue como tu programa, fue un poco ver que hay otra manera de hacer la vida. O sea, para mí era como una metáfora de la gente, todo el resto del mundo hace una vida en un nivel, digamos que al nivel de tierra. Y hay personas como Cosimo, que es el personaje de este libro, que hace la vida como 2 metros por encima del suelo, como en los árboles, o sea, iba de árbol en árbol y no sé, y eso me dio a mí. Yo dije, bueno, ¿y por qué no puedo hacer yo esa vida? ¿Por qué no puedo yo vivir una vida diferente? ¿Por qué no puedo? Y bueno, eso me propuse hace años y no sé, parece que llegaré a los 70 años así. A nosotros, hablando de este tema de la otra realidad, a nosotros nos llegan muchas imágenes y noticias de España acerca de la crisis y todos los problemas que hay allí. ¿Cómo ve un español toda esta realidad? ¿Cómo la ves tú? Bueno, para mí la verdad, yo no he vivido esto en mis carnes porque llevo como 10 años viajando, o sea, he estado como 10 años fuera de España y solo venía, estaba aquí un par de meses y me volví a ir a otro sitio, a Europa o a Australia o donde sea. Y bueno, ahora que llevo ya aquí desde octubre del año pasado, 2012, pues bueno, me encuentro que la gente está deprimida, la gente. Hay mucho paro, eso lo ves, que la gente, hay muchos desempleados por la calle, lo ves, la gente tiene hipoteca y la gente al no tener trabajo no puede pagar la hipoteca, mucha gente pierde su piso, se encuentran en la calle, pero en fin, Para mí la crisis, o sea, no sé, yo lo veo esto algo pasajero, yo veo algo, de verdad, yo desde fuera lo veo como algo muy positivo. Lo veo como, la gente está cambiando, o sea, hemos vivido en el lujo durante muchos años, durante los últimos 5 o 6 años, los españoles hemos vivido en la riqueza, y ahora la gente se está dando cuenta, está bajando desde la nube, está volviendo a la realidad, o sea, a vivir una vida sencilla, a tener que luchar por las cosas, tener que pensar, o sea, no esperar a que te contraten y te paguen 3.000 euros al mes, sino a tener que luchar tú por salir adelante con tu ingenio, con tus capacidades. Y por eso yo pienso que la crisis para mí es positiva, yo lo veo positiva. Yo desde octubre he llegado y todavía no he encontrado trabajo en ningún colegio ni nada, pero bien, estoy dando clases particulares, sobrevivo, o sea, tampoco está bien. O sea, que tampoco no hace falta mucho, al que poco necesita, ¿sabes? Con poco vivo. En fin, pero eso, la situación está mal, la verdad. Si la gente es muy negativa y muy... No sé, esperemos que de aquí a poco cambie, no sé, ya veremos. Esa es otra idea, lo que acabas de decir, es otra idea que me gusta también transmitir con el programa y que espero que sea transmitida, que también es vivir el presente, ¿no? No preocuparse tanto por el pasado ni por el futuro, como que vivir el ahora, hacer lo que uno tenga ganas de hacer ahora y no estar pensando constantemente, no, voy a trabajar 6 años, ahorro un poco y en 6 años voy a viajar, voy a cumplir mi sueño. ¿Qué piensas acerca de eso? Sí, pienso que la vida, en cierto modo, uno... O al menos yo como lo hago, yo me la organizo un poco, pero a corto plazo. O sea, yo a lo mejor digo, ahora no, ahora no pienso en viajes porque ya me quiero establecer aquí y viajar a lo mejor un par de meses al año, algo así. Pero yo antes me lo organizaba de, no sé, hablaba con alguien de pronto y va, pues Perú, no sé qué, tata. Y me hablaban y decían, joder, me tengo que ir a Perú. Y ya buscaba, ahorraba un par de meses, trabajaba y con unos ahorrillos que tenía y me tiraba al avión, ¿entiendes? Y no sé, y un poco vivía así. Pero la verdad, pienso que es fácil para mí, porque estoy soltero, no tengo hijos, no tengo hipoteca, no tengo nada que me ate. O sea, para mí, cuando uno está solo es muy fácil organizarse. Pero también yo entiendo que la mayoría de la gente tiene hijos, tiene algo que pagar, tiene un coche que pagar, tiene... No sé, y para la gente es mucho más difícil organizarse la vida así a corto plazo. La gente tiene que pensar más en seguridad, en, no sé, en el futuro, mirar un poco la seguridad en el trabajo, en fin, no sé. No es tan fácil, de verdad. Idealizamos mucho con que es fácil, a lo mejor, vivir un poco en el presente, pero en una sociedad capitalista como la nuestra, como la española, que no tan capitalista como los Estados Unidos, por ejemplo, pero ya esto apesta un poco a capitalismo, de verdad. Y en una sociedad así es complicado, o sea, tienes que vivir un poco pensando en la economía y... En fin, y somos pocos los que podemos vivir un poco aparte de todo eso. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando en este momento y tiene sus dudas acerca de salir a viajar? ¿Qué piensa, digo, cómo hacen estos locos que andan por el mundo viajando? ¿Qué le dirías a esta persona? Yo, o sea, a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? Pero si a alguien le gusta viajar y conocer y ver otras culturas y comer comidas diferentes y hablar otro idioma, o sea... Viajar para mí es la cosa más fantástica que hay en la vida, o sea, es impresionante. Y yo, o sea, a lo mejor es fácil decirlo esto, porque en Europa, digamos, hay otro nivel de vida, los sueldos están bien, bueno, estaban, digamos, en el pasado, y digamos que se puede ahorrar dinero en poco tiempo, pero digo, yo he conocido mucha gente viajando, he conocido mucha gente de todos los países del mundo, de países pobres, de países menos pobres, de países muy ricos, de todo tipo de gente, y a todos nos une lo mismo, o sea, la pasión por viajar, y da igual lo que tenga en el bolsillo, o sea, si quieres viajar, siempre vas a encontrar la manera de viajar. Solo hay que tener ganas y decir, lo hago. Y o te vas haciendo autostop, o te vas, no sé, yo aconsejo que empiecen a lo mejor... Por ejemplo, en Sudamérica, que es fantástica, conocer un poco Argentina, por ejemplo, un uruguayo, que vaya a Argentina, que conozca Argentina. Argentina es fantástico, o sea, Patagonia, el sur, Ushuaia, no sé, todo, Puerto Pirámide, no sé, que viaje un poco por la zona que hay alrededor, o Brasil, que suban un poco a Brasil. Brasil hay gente fantástica y los brasileños están locos, son gente súper simpática y no sé. Eso, que empiecen por que cada uno vea la... O sea, hasta dónde puede llegar O sabes, si uno ahorra, ¿qué te digo? Ahora mismo no me acuerdo el cambio con pesos, pero si ahorra uno 500 euros, que diga, a ver, ¿yo dónde llego con 500 euros? Pues no sé. No sé, a lo mejor llego a Bolivia, ¿entiendes? Y Sí. una ventaja de Sudamérica es que la vida es mucho más barata en Sudamérica. Eso, por ejemplo, mira, si hay algo positivo en lo económico con Sudamérica es que es barata la vida allí, ¿no? Aquí en Europa todo es caro y todo es difícil. Pero bueno, el que quiere viajar, que se anime, y con el Couchsurfing, con las páginas estas de acogida, pues con lo, mira, ahí puede, sin duda la mejor manera de viajar, por el tema económico, pero sobre todo por el tema de conocer a gente y de abrirte a otras culturas y conocer la cultura de verdad. Bueno, te agradezco mucho esta oportunidad de hacerte la entrevista y te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia. Bueno, pues yo te agradezco mucho a ti, de verdad, que no sé, que hayas creído interesante un poco mi historia para que yo, no sé, para que la cuente aquí, y yo espero que de verdad que alguien se anime, no sé, al menos al escuchar un poco lo que he contado, que se anime a viajar, que se anime, no sé, que hay mil maneras de viajar y enriquece mucho. Eso, otra cosa que no he dicho, que eso, que viajar enriquece, o sea, te hace crecer mucho como persona, te hace respetar todo, te hace, no sé, ser mejor persona, si cabe. O sea, es como, no sé, te aporta mucho, te aporta mucho. Y yo creo que algo se aporta a la gente que conoces, ¿no, Damián? Eso es, sí, eso sí, eso sí. Yo espero haber dejado algo positivo allí en Tacuarembó, No, no, la verdad. muchas, muchas cosas positivas. Yo me llevé mucho de allí, de verdad. Un hermoso sitio, de verdad. En fin. Y nada, solo eso. Muchas gracias y un placer de nuevo hablar contigo, de verdad. Me ha encantado hablar contigo. Elegiste para despedirte el tema Sin embargo de Sabina. ¿Por qué elegiste esta canción? Bueno, Sabina para mí es Dios. Me encanta Sabina. Y especialmente esta canción me encanta porque define un poco la manera que yo tengo de ver las relaciones con las mujeres. Es un poco contigo ni sin ti, ¿no? Y a eso, es la contradicción siempre de, bueno, con escuchar o sea, con escuchar la canción se sabe, se entiende perfectamente eso de, ¿sabes? Muero por ti, pero me muero. Cuando no estás conmigo, me muero por la calle al lado, ¿entiendes? O sea, es como, y esa contradicción o sea, todos vivimos en esa contradicción, pienso. Yo seguro que vivo en esa. Y por eso me parece fantástica. Y cuando voy a un concierto de Sabina, o sea, es increíble. Todo el mundo que vamos al concierto de Sabina, o sea, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, todo el mundo está llorando cuando canta esta canción. Es increíble. Todos cantamos y lloramos con esta canción. Por eso, para mí es un himno de mi vida, me encanta. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla